Nosotros, Luis Enrique Sánchez, director de Seguridad e Higiene y Protección Civil, con su bloque Somos Mucho Más. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de finanzas para niños. ¡Qué tema tan interesante! Creo que es bien importante poderles meter a nuestros hijos este valor de ahorrar, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Yo estoy ahondando muy así a grandes rasgos, pero yo creo que nos va a hablar de esa parte, de que los hijos, nuestros hijos ahorren, de que si a lo mejor se ganan 5 pesos, y digo se ganan porque no es bueno regalarles nada, ¿no? A final de cuentas, nuestros hijos, ¿cómo me decía un terapeuta maravilloso por ahí? Los hijos son para hacernos felices a los padres, no los padres para hacer felices a los hijos. ¡Qué fuerte frase! Pero cuánta razón tienen, ¿no? O sea, los hijos son para hacernos felices a los padres. ¡Wow! Entonces no hay que darles todo. O sí hay que dárselos, pero con medida, ¿no? Creo que por ahí va el mensaje que este terapeuta maravilloso me dio en algún momento. Por cierto, le quiero mandar un saludo al terapeuta Samuel Suárez. Y no se pierdan su programa todos los martes en punto de las 12 del día. Por supuesto, ¿dónde más? A través de la frecuencia de expressiveradiofm.com. Su programa se llama La Familia es Primero y de verdad que es un maravilloso y excelente terapeuta. Yo se los recomiendo ampliamente porque es un terapeuta increíble. Pero bueno, regresando al punto, hoy vamos a tener a Luis Enrique Sánchez y nos va a estar hablando acerca de este tema que es finanzas para niños. No se lo pierdan, amigos, de verdad. Promete ser este un maravilloso programa donde espero que ustedes se vayan con un increíble sabor de boca y por supuesto que se vayan con algo aprendido, que hoy sea un día donde digan, bueno, ¿sabes qué? Escuché a Rocío García y me acordé de estos temas, o supe qué decir, o sé cómo actuar, o sé que hay más gente viviendo lo mismo que yo y cómo actúan o qué se hace, ¿no? Creo que al final de cuentas esta situación por la que todos estamos pasando ha sido única y exclusivamente para aprender y entendernos de mejor manera. Acuérdense que el ser humano está, pues bueno, diseñado para aprender, para evolucionar, y algo que a mí me encanta, que amo y que adoro es para adaptarse. Así es, el ser humano es adaptable a cualquier circunstancia. Si lo hemos hecho desde la época de la prehistoria, ¿por qué no ahorita? Justamente hace un rato, déjenme decirles que yo vengo llegando de hacer algunas compras y traía el cubrebocas. Y yo me acuerdo que al inicio traía cubrebocas, traía mi careta. No, bueno, yo salgo como si fuera a otro planeta casi. Y justamente venía analizándome y decía, ¡wow! Al inicio yo no podía usar cubrebocas, me molestaba, me picaba la nariz, me sacaba ronchitas en la cara, me causaba alergia. Y ahorita ya me estoy acostumbrando, ya no es como antes, de alguna manera ya nos vamos acostumbrando, vamos adaptándonos a esta situación. Y esto es porque, pues bueno, el ser humano es así, se adapta fácilmente. Y eso es bueno, para este tipo de circunstancias, pues bueno, hay que adaptarnos. Y sobre todo no dejarnos caer. Probablemente muchas de las personas que están viviendo esta situación desde los hospitales, desde la falta de empleo, desde la falta de economía, desde el punto donde ya perdieron a algún familiar, sé que debe ser muy complicado, pero ¿sabes una cosa? Siempre va a haber un motivo para seguir viviendo y para seguir luchando y para seguir saliendo adelante. Así es que no te desesperes. Esto es de fortaleza y sobre todo de resistencia. Pero ¿sabes una cosa? Cuando todo esto pase, podremos decir, yo fui un sobreviviente de esta situación. Así es que, por favor, no se desesperen. Ánimo, amigos, ánimo, y esto va a pasar. Llevamos un año, justamente hace un año, inició aquí en México como la llegada como tal del COVID a grandes rasgos. Pero bueno, ya llevamos un año, así es que mucho ánimo. Ya falta cada vez menos, la vacuna ya llegó. Por ahí escuché en las noticias que ya van a empezar a vacunar en algunas alcaldías como Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco, entre muchas otras más. Y pues yo deseo de todo corazón que pronto lleguen esas vacunas, sobre todo para la gente que más lo necesita, que son todas nuestras personas de la tercera edad. y personas diabéticas, hipertensas y, por supuesto, a todas las personas que más lo necesitan. Entonces, pues mucho ánimo de verdad, que desde aquí Expressive Radio FM te apoya y te manda un abrazo muy grande, y en especial, pues bueno, Educando el Corazón y a la Mente, y su servidora Rocío García, les mandamos un abrazo con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Vamos a ir a una pausa musical. Yo quiero invitarlos a que no se despeguen de esta frecuencia que es expressiveradiofm.com, y quiero mandar un saludo muy especial y muy grande a mi amigo Emanuel y, por supuesto, a su bellísima esposa, que yo sé que nos están escuchando en esta tarde. Les mando un beso y un abrazo, amigo. Espero que muy pronto te unas con nosotros. De verdad, es un gran agasajo y una voz muy singular que yo estoy segura que sería un gran éxito aquí en Expressive Radio. De verdad, esa voz merece ser escuchada, y yo estoy segura que, siendo un hombre de familia, un hombre con valores y excelente esposo, tiene muchísimo que contar. Así es que yo de verdad espero que puedas unirte con nosotros, y este es tu espacio, por supuesto. También quiero mandarle un saludo muy especial a nuestros patrocinadores, por supuesto a Challenge Motors y a todo el equipo que colabora en esta empresa 100% mexicana, dedicada a la reparación y al mantenimiento automotriz de autos premium. Un abrazo muy grande para todos ustedes, muchísimas gracias también por escucharnos. Yo sé que siempre nos escuchan y de verdad muchas gracias. Recuerda que si tú tienes un auto premium y quieres afinarlo o repararlo, o a lo mejor buscar alguna pieza, Challenge Motors es tu mejor opción. Amigos, y pues bueno, ahora sí vamos con una pausa musical y, por supuesto, con unos pequeños comerciales de nuestros patrocinadores, y regresamos. Esto es Educando al Corazón y a la Mente, su servidora y amiga Rocío García. Regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Que tienen larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. Can I preach? Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your brings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, feeling just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Hit the toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Servidora y amiga Rocío García, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y amigos, como lo dijimos al inicio de este programa, el día de hoy tenemos un súper, súper tema con nuestro amigo Luis Enrique Sánchez, director de Seguridad e Higiene y Protección Civil, quien siempre nos trae unos temas maravillosos. Déjenme primeramente presentarlo y ahorita vamos a contarles de qué vamos a platicar. Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querida Rocío, muy buenas tardes, aquí listos y con el gusto de siempre de compartir contigo un excelente momento. Muchísimas gracias, Luis Enrique, la verdad es que el orgullo es para nosotros. Muchas, muchas gracias por pertenecer a este maravilloso programa y por supuesto con tus excelentes temas. Cuéntanos, por favor, vamos a hablar de qué tema. Finanzas para niños que también se pueden aplicar en los jóvenes, pero lo vamos a enfocar en los niños, porque tenemos que hacer esa cultura desde chicos. Se piensa muchas veces que los niños no tienen la capacidad de análisis, de comprensión, pero sí, sí la tienen, Rocío, es definitivo. Wow, eso es muy cierto, es totalmente cierto. Y bueno, yo decía al inicio de esta transmisión que no es bueno estarles regalando el dinerito y estarles dando y estarles dando. Es mejor que se lo ganen. Como todos, lo que nos cuesta siempre, siempre será más valorado. Pero no solamente es el hecho de que se ganen un peso, sino también el hecho de que lo hagan productivo y lo conviertan en dos. ¿No es así, Luis Enrique? Exacto, el dinero tiene que trabajar para nosotros. Por supuesto. Sí, claro, además se lo podemos vender porque somos vendedores de ideas, los padres. Tenemos que venderlo de una forma básica y sencilla. Sí, ¿por qué, Rocío? Pues Con esto estamos ayudando a nuestros hijos a planear su futuro y pues también nosotros podemos aprender de pasar a algo, ¿no lo crees así? Totalmente, por supuesto. De cuentas, yo creo que nunca dejamos de aprender. A eso venimos y siempre aprendemos. Dicen por ahí que el que es buen observador, cualquiera puede ser tu maestro, y eso es muy cierto, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Yo creo que por ahí también va la cosa. No solamente podemos aprender de las buenas personas. Buenas personas me refiero a ejemplos positivos, porque no existen ni las buenas ni las malas personas. Claro, y además qué bueno que hablas de maestros, porque fíjate, ¿qué pasa con los padres? Van los niños a la escuela. ¿En qué nos preocupamos? En que aprendan inglés, informática, robótica, pero pues les enseñan cosas, como nosotros también, decir gracias, por favor, pero no los enseñamos o no les damos una educación financiera para que sepan manejar un ingreso que tengas, como tú dices acertadamente. Es muy importante, Rocío, predicar con el ejemplo. ¿Sí? Además, nosotros vamos a estar inculcando hábitos financieros desde una temprana edad. Nosotros aquí tenemos que evaluar a nuestros hijos, sobre todo que en el caso de los nietos ya son muy listos, para ver con un lenguaje sencillo cómo les vamos a estar enseñando o vendiendo esta idea de que sepan ahorrar, que sepan invertir, que el día de mañana no anden pidiendo prestado para arreglar su vida y que estén ahogados en deudas, por el medio que tú quieras. Pero un hijo que debe, sí es preocupante para un padre. No es mi caso, creo que mis hijos, todos, absolutamente todos, se apoyaron en su carrera vendiendo o haciendo algo, Rocío. Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Totalmente cierto. Y como bien lo dices, yo creo que desde pequeños es el momento ideal para darles el buen ejemplo de ahorrar, de no gastarse. Si tienen 10 pesos, gástate uno, gástate dos. A final de cuentas son niños, ¿no? Y yo sé que tienen que gastar su dinerito en una chuchería, pero guarda, ahorra, invierte. Fíjate que yo les voy a contar algo que a mí me pasó desde muy pequeñita. Mi mamá me decía, ok, ¿sabes qué? De domingo te ganaste 2 pesos, pero te los voy a guardar, y cuando tengas 10 pesos, te voy a comprar una bolsita de paletas. Y yo así de, ¿mi mamá me quiere comprar paletas para qué? Yo ni como tantas paletas. No, ¿cuál? ¿Sabes para qué era? Para que las vendiera en la escuela. Y esos 10 pesos con los cuales se compró la bolsita de paletas, a la semana ya no eran 10 pesos, ya eran 50. Y así fue como mi mamá me enseñó a vender cosas. Después, yo ya más grandecita, le decía, ¿sabes qué, mamá? Tengo 50 pesos que gané con la venta de las paletas, llévame al centro, quiero comprar lapicitos decorados, que la gomita de color, que de olor a ciruela pasa, no es cierto, esas ni existen, bueno, con olor a frutitas, olor a sandía, y ahora ya vendía lapicitos y todo esto, y ya le ganaba un poquito más, y así fue como fui creciendo. Ahora pregúntame, tengo 37 años y ve mi imperio, no es cierto, bueno fuera, pero no. Tengo dos hijos que me han dejado en la bancarrota. No es cierto. Es la mejor inversión, acuerdo. Pero es muy importante eso que dices, desde pequeñitos, hacer hincapié y fomentarle esto a los pequeños, ¿no? Incluso hasta que tengan una cuenta de banco. Hay muchísimos bancos que ya tienen tarjetas para niños, obviamente respaldadas por los papás, y esto ayuda muchísimo también para que ahorren y no tengan el dinero ahí a la mano y se lo anden gastando. No, y fíjate qué mejor que los hijos se equivoquen estando con nosotros al pendiente de ellos. Yo me permití tomar una frase de Robert Kiyosaki, un gurú para mí que leo con gusto sus libros. Dice que el riesgo más grande es no correr riesgos y no aprender de los errores cuando se es joven. Porque ya hay una edad en que pues ya no se aprende, ¿no, Rocío? Totalmente. Sí, entonces, ¿cuál es el concepto? Lo primero es, ¿cómo les vamos a vender el dinero a los niños? ¿Sí? Porque luego les creamos algunas cosas negativas. Oye, el dinero es malo. Tú no puedes ser rico. tú no sabes administrar, el dinero te quema las manos. Desde ahí estamos mentalizando a nuestro hijo positivamente para que tenga una actitud pues negativa completamente hacia lo que es el dinero, siendo que el dinero es un gran apoyo en el cual ellos, a través de un intercambio, porque sepan que el dinero se utiliza para un intercambio, no es un trueque que era en otros tiempos, pero el dinero sí nos ayuda a pagar la luz, la comida, su escuela, su ropa, la renta, ¿sí? Pero tenemos que explicarles el proceso, cómo obtenemos el dinero, Rocío, porque luego piensan que en nuestra cartera es un cajero automático, que nada más llega uno y dame, dame, y no. Hay que decirles el por qué, ¿no lo piensas así? Totalmente. Fíjate que yo de repente cuando, bueno, ahorita ya no, porque cambió mucho la circunstancia de nuestro trabajo, pero años anteriores yo me acuerdo que llegaba muerta del cansancio, con los pies deshechos, después de estar 8 o más horas de pie con el taconzote altísimo, cansada y demás. Y llegaba a casa y me ponía a platicar precisamente con mi hijo, el mayor, y le decía, bueno, traigo así los pies, estoy súper cansada, pero ¿qué crees? Ya sacamos dinero para esto, ¿no? O mañana me vas a acompañar por la despensa. Y hacerlos conscientes del trabajo que es ganarse el dinero y con ello, ¿qué es lo que aportamos a la casa? Creo que eso ayuda a que lo valoren demasiado, ¿no crees? Sí, y acabas de tocar un punto correcto, ¿no? Que hagan compras responsables. Sí, nosotros sabemos que si vamos solos al súper o con nuestra esposa, algún amigo o algo, tu esposo en tu caso, pues hacemos las compras más rápido. Llevamos nuestra lista a lo que vamos y, bueno, estamos fuera. Ahorita las circunstancias son otras, pero podemos hacer esto cuando ya se normalice. Pues vamos a llevar a los niños, vamos a enseñarle a que comparen precios. Las famosas ofertas de 3x2. Yo no estoy en contra de la mercadotecnia, pero este es un ejemplo. El 3x2, enseñarle al niño el contenido, el tipo de producto, el sabor, es como una caja de cereal. Tenemos como 5 marcas de cajas de distintos cereales sabor a chocolate. ¿Cuánto te cuesta cada uno? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál te gusta? ¿Por qué no cambiamos? ¿Puedes ahorrar? Enseñaron la toma de decisiones, ¿no? Porque sabemos que las marcas sí tienen la influencia en los niños, pero vamos haciéndonos analíticos, ¿sí? ¿Cómo podemos motivar un poco más? Aquí hay algo que se llama retrasarle un premio o una gratificación al niño. Y voy a un punto. Al niño le damos una golosina o le damos una gratificación. ¿Qué le podemos decir al niño? Mira, si te lo comes en 20 minutos, me van a decir que es un mal ejemplo, ¿verdad? Tanto dulce, pero bueno, es fácil para los niños. Okay. Te doy otro dulce o te doy un peso, ¿sí? Con esto, Rocío, ya estamos relacionando al niño con las finanzas, a que esté preparado al autocontrol para evitar que haga las famosas compras de impulso. Además, vamos a ayudarlo a que diferencie lo que es la necesidad de un deseo. El deseo o la necesidad lo controlamos si vemos al niño el control, Rocío. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis Enrique. ¿Y qué tema tan importante? Creo que es el momento justo en el que podemos hablarle a una persona en la infancia acerca de las finanzas, de valorar todo esto. Y como bien lo dices tú, pues también creo que es un poquito de eso de llevarlos al súper, es muy buena idea. Incluso dejar que ellos hagan el análisis de, una vez yo me acuerdo, habían unos jabones y salía más barato comprar de a uno que en el six pack, que supuestamente iban a salir más baratos, ¿no? Creo que salían como 5 pesos más arriba, que eso lo hacen mucho los supermercados, la barra de jabón era más chiquita. y es analizar las cosas y dejar que nuestros hijos analicen por sí solos, para que así se les haga una costumbre y más grandecitos, pues bueno, apliquen este tipo de ejemplos en su vida cotidiana. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo creo que también tenemos que hacer mucho hincapié. Iba yo a decir que en todos los varones, pero creo que esto es de niñas y de niños. A final de cuentas, aunque el hombre como tal sea el que aporta muchas veces al hogar, muchas veces más al hogar, las mujeres también yo sé que aportan, pero muchas de las veces somos las mujeres las que vamos al súper y somos las que tenemos que comprar. Entonces, qué mejor que desde la infancia nos enseñen nuestros padres a ser analíticos en nuestras compras y sobre todo en nuestras finanzas. Sí, y si lo enfocamos un poquito ese análisis, uno de mis hijos llegaba y se paraba mucho tiempo viendo las cajas. Decía, oye, ¿qué ves? Pues el sodio, el azúcar, calorías, carbohidratos, y empezaba a comparar independientemente del precio, y llegaba, pues yo lo veía como una compra bastante razonada, y sobre todo en alguna ocasión les llegaba a decir a mis hijos, pues que no gasten lo que no tienen. Si no tengo el dinero, hay situaciones de emergencia en que pues haces lo posible por conseguir. Ahorita desafortunadamente mucha gente pues hace lo posible por conseguir oxígeno para algún familiar, o sea, ahí sí, pero si no hay una necesidad, si tengo una pluma y quiero comprarme otra pluma, y si es como yo que en un bote tiene como 50 plumas, pues, pero como siempre las pierdo, pero que no gasten lo que no tiene el caso. ¿Por qué? Porque van a llegar a una deuda, ¿sí? Una deuda, y esa deuda, pues ellos, dependiendo con quién lleguen a hacer esa situación, si es familiar, pues que lo paguen. Pero si hablamos de alguna institución financiera o bancaria, pues ya estamos hablando de algún interés que se puede estar pagando, y pues esos intereses son los que a la gente muchas veces los llevan pues a la banca rota. Claro, es por eso que tenemos que motivar el ahorro, Rocío, ¿no? Pues para que no quede prestado. Aunque los intereses de los hijos cuando están chiquitos son préstamos a la nada, ¿no? Ya no regresan, pero bueno, ahí están. Totalmente, Luis Enrique. Quiero mandar saludos. En este momento nos están llegando algunos saludos y precisamente son para Luis Enrique Sánchez. Y dicen, un abrazo muy grande y un saludo muy afectuoso. Nos saludan desde el despacho y pues muchas felicidades. Me encanta escuchar al bombero, excelente programa. Saludos a Ica Construyendo. Un abrazo también muy grande para ustedes, muchísimas gracias. Y por supuesto también a la licenciada Ileana. Un abrazo, licenciada Ileana, muchas gracias por mandarnos sus saludos a través de nuestro teléfono en cabina. Muchísimas gracias. Luis Enrique, ¿qué te parece si a modo de conclusión mencionamos cuáles son los grandes, digo, creo que es un tema muy extenso, pero cuál sería a modo de conclusión los comentarios que nos puedas aportar para cerrar finanzas en los niños? Perfecto. Mira, Rocío, vamos a hacer un ejercicio con 5 sobres. Con 5 sobres. Okay. Y recordemos que nosotros somos el espejo para los hijos. En el primer sobre, y lo vamos a dejar en un solo lugar, creándole la idea al hijo, a la hija, que esa es la institución donde estamos depositando el dinero. El sobre número 1 va a ser el dinero. Lo vamos a marcar y le vamos a poner dinero. Ya después le vamos a explicar que es un capital inicial en el cual únicamente él y yo somos socios. Yo estoy dando el dinero y ahí lo dejamos. El segundo sobre, inversión. Metemos un papelito ahí. A ver, hijo, si tú me dejas los 50 pesos, al final del mes yo te voy a dar 60. Ahí lo estás invirtiendo. Tu utilidad va a ser 10 pesos. En el sobre 3, metemos la utilidad que va a ser nuestra ganancia. En el sobre 4, volvemos a dejar el capital. Y aquí viene el más controvertido de todos los sobres. ¿Qué vamos a hacer con el capital? cuánto vamos a invertir, por cuánto tiempo, si es algún producto lo que queremos, también qué vamos a hacer con la utilidad y cómo lo vamos a invertir. ¿Podría ser capital más utilidad completamente? ¿Tenemos algún gasto extra, hijo, que tenemos que cubrir? ¿Capital y parte de la utilidad? ¿O va a ser solo el capital o va a ser solo la utilidad? Pues esta es la forma, Rocío, en que yo, para niños, la forma más sencilla, pues empezaría a crearles una actitud financiera, porque esto es actitud y mentalidad. Pero la seguridad en las finanzas crea hijos triunfadores. Yo creo, Rocío, gracias a mi poder superior, que tengo hijos triunfadores. ¡Qué bonito, Luis Enrique! Un abrazo muy grande para tu hijo Luis Enrique, que tengo la fortuna de conocer. Y pues bueno, le mandamos también un abrazo muy grande. Me consta, un gran abogado de mucho éxito y de gran renombre. Y eso es, obviamente, por el gran ejemplo que ha visto en sus padres. Así es que, pues bueno, yo te quiero felicitar porque has sido un excelente padre. Y pues bueno, temas muy grandes y de mucho interés. Siempre nos traes y nos compartes temas bien, bien buenísimos para todos. A mí me encanta esa sección. Y pues bueno, tenemos más saludos. Quiero comentarte que te mandan saludar y felicitar. Dice, estamos escuchando desde Bimbo Santa Fe. ¿Qué tal? Saludos a Ica Construyendo. Saludos y abrazos. Saludos. Qué bueno está este tema. Me encanta. Saludos, por favor, para el señor Luis Enrique Sánchez. Bombero, ¿qué tal? Ahí están los saludos y pues bueno, Luis Enrique, yo te agradezco muchísimo y la siguiente semana ya tenemos tema previsto o apenas vamos. Ya tenemos. ¿Por qué tenemos que caminar? Wow, que es algo así como ¿por qué tenemos que evolucionar? Pues podría ser, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Por qué tenemos? Si caminamos, evolucionamos, avanzamos y para atrás ni tomar impulso. Me encanta, perfecto. Pues bueno, nos escuchemos dentro de 8 días, lunes, primero Dios, aquí estaremos pendientes. Y muchísimas gracias, de verdad, gracias por todas tus aportaciones que siempre nos haces aquí en Educando al Corazón y a la Mente. Gracias a todos, hasta luego. Un abrazo, gracias. Amigos, gracias, pues bueno, gracias. Vamos a ir a una pausa. No se despeguen porque a continuación vamos directo con nuestro entrevistado del día de hoy, Clemente Allende, actor y bailarín, y nos estará contando, por supuesto, parte de esta gran trayectoria y todo lo que ha tenido que pasar para llegar a ser uno de los mejores actores y gran bailarín. Los invito a que no se despeguen, esto es Educando al Corazón y a la Mente, su servidora y amiga Rocío García, regresamos. Amigos, bueno, creo que seguimos al aire. Por ahí tuvimos temitas con la canción que íbamos a poner en estos momentos, pero bueno, déjenme despedir a Luis Enrique. Muchísimas gracias, Luis Enrique. ¿Y qué les parece si vamos directamente a enlazarnos con nuestro gran amigo Clemente Allende, que ya está esperándonos en la línea, y yo quiero platicar con él, porque es de esos jóvenes que le han echado muchísimas ganas a su vida, que han puesto hasta la última gota de sudor en esfuerzo para ser mejores, mejor en todo lo que él hace. Y en este momento ya estamos al aire. Clemente, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de tenerte aquí en Educando el Corazón y la Mente. Qué gusto de verdad me da que el día de hoy nos acompañes. ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? Cuéntamelo todo. Muy bien de saludarte y de saludar a todas las personas que nos están escuchando. Eso, qué bonito se escucha saber que nuestro amigo está saludable. Eso es muy bonito. Oye, Clemente, cuéntanos un poquito, por favor, acerca de tu trayectoria. Eres actor y bailarín. Platícanos un poquito, por favor, acerca de eso. ¿Y qué te parece si iniciamos desde mucho atrás? Cuéntanos quién es Clemente Allende y cómo fue que decidiste iniciar tu carrera como actor y bailarín. ¿En qué momento de tu vida fue? Claro que sí, pues fue desde muy chico. La verdad es que desde pequeño me ha gustado mucho el baile. Desde chiquito, yo no sé si te acuerdas, en aquellos tiempos, porque somos más o menos por ahí de esos tiempos, en los que no había YouTube, no había Netflix, no había nada de eso, y entonces nos ponían como videos en los discos, ¿no? En el DVD, y ponías tus bailes, ¿no? Como el Zumba y todo eso. Entonces mi mamá me llegaba a poner cosas así, o luego veía en la tele y me ponía a bailar, y ya, o sea, natural, no sabía, no tenía ni idea de lo que era el baile, pero yo me ponía a moverme. ¿En serio? ¡Guau! Yo tengo dos pies izquierdos, ya ni te cuento, y la verdad no fui muy buena para el baile, pero es muy padre cuando la gente desde muy pequeñita le gusta el baile y lo desarrolla bien. Entonces tú eres bailarín. Fíjate, justo al inicio del programa, al inicio de la transmisión, yo le contaba a la audiencia que no sabía exactamente a qué te referías con bailarín. Entonces, digamos que tú estás enfocado en todo, de todo un poco, ¿cierto? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es que te especializas? ¿Dónde estudias? ¿Cómo te preparas para ser bailarín? Sí, mira, es algo muy curioso, porque mi trabajo como bailarín lo han visto muchas personas, pero no tienen ni idea que soy yo. Eso es algo muy padre, y te voy a decir por qué. Llegaste a ver un comercial de Crackers, no sé si puedo decir la marca, en donde baila una abejita y mueve la pancita, una botarga de abejita. Sí, se da una vuelta, claro, carro, claro, y eso. Supuesto. Pues yo soy el bailarín que hice a la abejita. ¿En serio? Es muy famoso, sí. Este video. Sí, y justo también hay unos videos de la vaquita de Alpura, que fue de donde como que empezó todo, que se hicieron muy virales también. Incluso bailé una canción de Brasil, de Anitta, una cantante brasileña, porque los videos se hicieron muy virales en Brasil, incluso más que en México, y pues sí, grabé el video y pues le gustó a mucha gente y eso, pero muchos sabían que pues la vaquita del Pura y no sé qué decir, pero no tenía ni idea de que era yo, hasta que pues una vez me entrevistaron de allá y fue cuando se empezaron a enterar algunas personas que era yo, pero mucho de mi trabajo, pues ha sido así, como detrás de... Wow. Oye, y cuéntame la parte de actor. Justo, lo último, lo que estuve como actor antes de la bendita pandemia, fue en Gallina Pintadita, el musical, interpretando precisamente al papel de la gallina. El principal, o sea, la gallinita. Ajá, la gallinita azul, con el cual pues tuvimos varias presentaciones, tanto aquí en México, como salimos a República Dominicana también, justo en octubre del 2019, antes de que pasara todo lo de la pandemia. Oye, ¿y cuál ha sido tu mejor experiencia? Así, la que más recuerdes, que yo sé que tienes varias, pero cuéntame una que haya sido como la que más te ha marcado en positivo. Pues mira, yo creo que una de las principales, hay varias, pero una en especial, justo fue cuando empecé, porque pues yo antes nada más bailaba, empecé a estudiar en academias de baile, me empecé a preparar como bailarín, posteriormente ya fui coreógrafo y tuve mi academia de baile, y alguna vez se me presentó la oportunidad gracias a una gran amiga y compañera que se llama Loe, que ella es coreógrafa y ella trabajaba en una empresa, Os Producciones, bueno, con Otero, Otero Producciones. Y entonces yo vi un anuncio, se podría decir, en donde decía: solicito bailarines y actores que puedan interpretar una botarga. Y pues yo, como ya había hecho previamente lo de la vaquita del Pura y eso, pues ya tenía bastante experiencia en eso, se me ocurrió ir. Y gracias a eso, al casting que hice, una persona que le tengo mucho aprecio y que quiero mucho, que creyó en mí, que es Alejandro Celayarán, un director de teatro, gracias a él fue el que me dio la oportunidad de poder empezar a trabajar. Y ahí hicimos una gira de Toy Story 3, y creo que esa gira es una de las que para mí han marcado mi vida, porque fue donde yo empecé, donde yo conocí el teatro como tal, y la verdad es que es de donde partió todo. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito, Clemente! Oye, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical? Y con nuestros patrocinadores, por supuesto, y regresamos contigo para que nos platiques más acerca de tu experiencia de vida, ¿te parece? Claro que sí. Y bueno, quiero presentar a continuación Las Mañanitas, y van muy en especial, por supuesto, para nuestro productor y operador Luis Escobar, que estuvo cumpliendo años el día sábado. Un abrazo muy grande para ti, amigo, hasta allá, hasta Ciudad del Carmen, por supuesto. Muchísimas gracias por ser parte del equipo de Expressive Radio FM. Y también quiero mandar una felicitación muy, muy, muy grande para un pequeñito, precioso, hermoso, que cumple 13 años. Su cumpleaños es el 24 de febrero, pero nosotros queremos adelantarnos un poquito más. Y queremos decirte, Rodrigo Alexander Morales Cervantes, que tus papás te quieren muchísimo, que te aman muchísimo. Y que, pues bueno, este pastelito que vas a partir el día de hoy, pues bueno, es muy importante para todos tus papis, para todos ellos, porque están celebrando un año más de vida. Así es que le mandamos un abrazo muy grande a Rodrigo Alexander Morales Cervantes. Muchas felicidades, y que suenen Las Mañanitas aquí en Expressive Radio FM, por supuesto, para todos los cumpleañeros de esta semana. Adelante, amigo Luis Escobar, también Las Mañanitas para ti. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expresivo Radio. Que te den larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alzelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122, 938-385-1122, o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Al corazón y a la mente. Muchísimas gracias por continuar a través de esta frecuencia que es www.expressiveradiofm.com. Y pues bueno, amigos, estamos entrevistando a mi amigo Clemente Allende, actor y bailarín, y él nos estaba contando un poquito acerca de su trayectoria, pero yo quiero mencionar qué tan importante es nuestra infancia, nuestra adolescencia como seres humanos. Es decir, es donde se forma todo. Hace un ratito hablábamos con Luis Enrique Sánchez acerca de las finanzas, pero vamos a hablar un poquito acerca de descubrirnos, del descubrir qué queremos hacer en nuestra vida, en qué queremos desarrollarnos, qué tan complicado es esto y qué papel juegan nuestros padres en este momento. Y para ello quiero que Clemente nos cuente un poquito acerca de, pues bueno, ¿cómo fue que a los 16 años decide dedicarse a lo que le apasiona, dedicarse a lo que le gusta? Adelante, Clemente, por favor, cuéntanos un poquito acerca de esta parte de tu vida. Sí, claro que sí. Pues justo a los 16 años, como lo comentabas, fue cuando me ocurrió pues una situación que no se la deseo a nadie, pero falleció mi mamá cuando yo tenía 16 años. Pero ella alguna vez me llegó a decir que yo hiciera lo que a mí me gustara, que no me importara lo que la gente me dijera que hiciera, porque pues realmente era mi felicidad, no la de las demás personas. Y entonces, pues en base a ello, pues yo estaba estudiando normal, y justo cuando pasó esto, me puso bastante triste, obviamente, pero también entendí que pues en honor a ella yo tenía que hacer lo que a mí me gustara, ser feliz más que nada, que es lo que debemos de hacer todos. a veces nos enfocamos en la mente en decir, no, es que tengo que ser ingeniero y tengo que ser esto y tengo que ser el otro porque voy a ganar mucho dinero y eso. Pero al final de la vida nunca te vas a llevar el dinero, sino te vas a llevar la felicidad de haber vivido tu vida al máximo y de haber hecho lo que realmente te gustaba. Yo creo que no, pues no tiene mucho caso a lo mejor vivir siendo millonario pero infeliz, que será la mejor, vivir con lo justo, pero ser feliz realmente, haciendo lo que te gusta, sonreír a cada minuto, sonreír a cada segundo, y en base a eso fue que yo decidí prepararme para poder algún día dedicarme a lo que a mí me gustaba y lo que a mí me hiciera feliz, y justo eso ahora, yo ya no trabajo. Bueno, cuando hago lo del teatro, los shows, los espectáculos, yo ya no trabajo porque yo me divierto haciéndolo, entonces para mí ya no es un trabajo, para mí es divertirme y hacer lo que me gusta. Qué bonita lección de vida nos acabas de compartir. Y déjame decirte, como una persona que también ha perdido a sus padres y que los extraña tantísimo, que a final de cuentas, cada vez que nosotros como hijos hacemos algo que nos enseñaron nuestros padres, ellos siguen viviendo por toda la eternidad y ellos siguen presentes en nuestras vidas. Creo que el hacer lo que ellos nos enseñaron es la manera para que ellos nunca mueran. Entonces, ¿qué mejor tributo a la vida de tu madre que hacer lo que a ti te hace feliz? Como bien lo dices, no se trata de a ver cuánto gano. Sí, yo sé que la economía es muy necesaria y es primordial, pero si no te apasiona lo que haces, si no lo disfrutas, definitivamente se vuelve una carga a tu vida. Y pues bueno, a final de cuentas no lo estarías disfrutando y no lo podrías hacer bien. Yo no conozco a alguien que sea el mejor de algo sin que eso le apasione. Así es que, Clemente, yo quiero felicitarte por vivir cada día de tu vida haciéndole un homenaje a tu madre, que yo sé que donde quiera que esté, ella es muy feliz de verte feliz, ¿no? Lo más que queremos como madres es ver a nuestros hijos entregados y apasionados haciendo lo que les gusta, no importa si es barrer calles, no importa si es en un despacho, no importa si es en un hospital, no importa si es detrás de un escritorio. Como madre te puedo decir que lo que más nos interesa es ver a nuestros hijos felices y yo te quiero felicitar muchísimo por haber tomado esa decisión a tus 16 años y dedicarte a lo que tanto, tanto te apasiona. Si tuvieras a tu mamá el día de hoy enfrente, ¿qué le dirías? No, pues en primera le daría un abrazo muy, muy, muy grande y le daría las gracias por todo lo que ella me inspiró para poder hacer lo que a mí me gustaba y principalmente por siempre cuidarme desde arriba en cada momento de mi vida. Claro, por supuesto, eso es lo mejor de todo, por supuesto, dar gracias y ser agradecidos con todo, incluyendo a nuestros padres, estén o no estén, creo que es la mejor manera de vivir con éxito y con amor. Clemente, pues yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos dejas una increíble sabor de boca con tu experiencia de vida y deseamos que pronto, pues bueno, empiece nuevamente a salir el trabajo para todo el gremio de actores y bailarines, que yo sé que se las ha estado viendo muy difíciles por todo este tema de la pandemia, pero confío en que pronto saldremos de todo esto. Por lo pronto te quiero mandar un abrazo muy, muy, muy grande, de verdad muy, muy grande y muy especial. Mucho ánimo y de verdad muchas felicidades por ser lo que a ti te apasiona y lo que a ti te gusta. Tengo mensajes y tengo saludos. Jaime Esp, muchísimas gracias por escuchar la frecuencia de Expressive Radio. Él dice, pregunta de las finanzas para los niños de la ley 72. Híjole, ya pasamos esa parte, pero prometo que dentro de 8 días que nuevamente esté con nosotros, vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué onda con la ley 72 de finanzas de los niños? Con mucho gusto vamos a tocar ese tema para el siguiente lunes, Jaime. Muchas gracias por tus saludos. También queremos mandar saludos a Iván Mortera, muchísimas gracias, Iván. Oscar Calixto, gracias, Oscar. Oscar nos escucha desde Puerto Rico, muchísimas gracias. Y yo tenía saludos hasta California, pero les voy a ser bien honesta, perdí mi hojita donde apunto mis saludos. Pero mando saludos muy especiales hasta California. Muchísimas gracias por escucharnos. De verdad que sin ustedes Expressive Radio no sería posible, y de verdad agradezco a todas y cada una de las personas que se agregan día a día a esta maravillosa programación. Clemente, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar hoy lunes aquí en Educando al Corazón y a la Mente. Al contrario, gracias a ti por educar a la gente en la mente y en el corazón, porque justo es lo que haces. Muchísimas gracias. Damos algunos consejitos y algunos tips. Nada de ponernos tristes, hay que levantar la sonrisa y el corazón, y por supuesto, vivir cada momento como si fuera el último de tu vida. Hoy estamos, mañana quién sabe, hoy vemos, hoy hablamos, escuchamos, caminamos. Aprovecha cada sentido de tu vida para ser lo que a tus padres les gustaría que fueras. Justo hay una frase, perdón. No, adelante, adelante, por favor. Perdón, justo hay una frase que me vino a la mente cuando dijiste eso, en donde dices que tú eres la única persona que decide si se preocupa por lo que te hace falta o decides agradecer y ser feliz con lo que tienes. Totalmente, claro, por supuesto. Todo está en tu mente, así es que edúcala, educa tu corazón y tus sentimientos para que no la riegues. Porque es bien complicado, a veces los sentimientos negativos y las presiones nos hacen actuar de una manera que no es la correcta. Pero un aplauso, y lo hacemos de pie para todas y cada una de esas personas que se han podido educar y han podido controlar sus sentimientos a beneficio propio, porque todo esto es para beneficio propio, no para la pareja, no para los hijos, no para el vecino, sino para ti mismo. Quien logra educarse emocional, cognitiva, psicológica y espiritualmente, está totalmente del otro lado. Así es que bueno, hay que concentrarnos, no desesperarnos, y recuerden que cada día de tu vida es un trabajo diario y constante. Amigos, y pues bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Vamos a seguir con mi compañero Giovanni de La Paz. Hoy tiene un excelente tema. Y miren, nos pusimos de acuerdo sin querer hoy que hablamos de finanzas en los niños. Bueno, Giovanni también tiene un tema muy, muy bonito acerca de los niños y, por supuesto, de tu niño interior. Nunca dejes de ser niño. ¡Qué importante es esto! Te invito a que escuches su programa a continuación con Giovanni de La Paz. Él es conductor, locutor y coach. Posteriormente a Giovanni, yo quiero invitarte a que no te pierdas Expressive Radio FM, porque continuamos con la programación, y en punto de las 10 de la noche viene la mejor música mezclada de rock con Pirata Radio, con Alex Patiño, segundo especial de rock en tu idioma. ¿Qué tal? Esto será en punto de las 10 de la noche, y por supuesto en punto de las 12 de la noche la mejor música, que también es mezclada, pero es diferente. Esto es más de DJ y es Magic Nice. No se pierdan, no sé qué DJ va a estar con nosotros el día de hoy, pero en un ratito más lo estaré compartiendo en Instagram. Les mando un abrazo muy grande. Allende, por favor, a mi amigo Clemente, despídete de toda nuestra audiencia. Sí, claro que sí. Pues más que nada agradecer a todas las personas que hayan escuchado, y espero que pues algo de mi experiencia, de mi vida, o alguna frase que haya dicho, pues les pueda ayudar a cada uno de ustedes, y pues que sigan escuchando a Rocío, porque siempre tiene temas súper bonitos, súper padres, que te hacen pensar, y que justo siempre me tienes meditando y ahí golpeándome la cabeza diciendo, sí, ¿por qué hice esto? Golpéatela, pero poquito, solamente con el único fin de mañana ya no golpeártela. De todos modos, ya estoy loco, no te preocupes. Esa es la actitud. A final de cuentas, el mundo es de los locos. ¿Para qué le hacemos? Todos estamos. Quiero mandar también un saludo antes de que se acabe esta transmisión a Maru Salcedo, que te manda saludos, Clemente. Dice, felicidades a Clemente y un abrazo muy grande. Ánimo, tú puedes. También te manda saludos especiales de Luis Enrique, y dice que él te manda saludar, que muchas felicidades y que ánimo, muchas felicidades por seguir los consejos de tu mamá y que mucho ánimo. Así es que ahí están los saludos. Yo te mando un abrazo muy grande, Clemente, y pues bueno, esperemos volverte a tener pronto por acá. Muchísimas gracias, y cuando tú me invites, aquí estaré. Muchísimas gracias. Excelente, esa es la actitud. Muchas gracias, amigos, y pues bueno, ahora sí que el que muchas veces se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo no me quiero ir, Pero ya es hora, doy paso a mi compañero y amigo Giovanni de la Paz con su tema Nunca dejemos de ser niños. Nosotros nos escuchamos el día miércoles y por supuesto no se pierdan también el miércoles a las 3 de la tarde, Cadena Trendy, Canal 77 de Easy, donde estaré conduciendo el programa Por tu Bienestar con mi compañero Gerardo Cuesta, que también por supuesto Gerardo Cuesta tiene su programa aquí en Expressive Radio, que es Rock and Rollitas y Filosofía, los jueves a las 7 de la noche. Así es que, pues bueno, sigan la programación de Expressive Radio FM. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio.